Éramos el granero del mundo. Después alguien dijo que éramos el supermercado del mundo y producimos, usamos la mitad de lo que tenemos para poder producir. Yo no voy a dejar que eso se siga profundizando. Ojalá toda la industria alimentaria funcione al 100% en poco tiempo, porque los argentinos consumimos y comemos, porque el hambre se terminó y porque la pobreza empieza a mejorar. Ese es el desafío que tenemos. Yo les digo que además, este es un desafío que debemos asumir en un marco mundial, que tiene la complejidad de ser parte de una gran aldea, como así llamaron a la globalización en algún momento. No lo vamos a hacer solos. Que nadie entienda lo que digo como el deseo de vivir a puertas cerradas. Que nadie entienda lo que digo como el deseo de parar importaciones. Pero que todos entiendan que no voy a traer camisetas de China, zapatos de Brasil o de China, o los jeans de otro lado, o bicicletas de Corea, para que nuestros productores sigan cayéndose. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y eso no es una economía cerrada. Eso es ser inteligentes. Eso es ser inteligentes. Vayan, no está acá, creo, pero si estuviera mi amigo Juan Mansur, podrían preguntarle a Juan lo que le cuesta vender limones en Estados Unidos. Lo difícil que es entrar a vender limones argentinos en los Estados Unidos. Y no le quiero contar, no veo acá, no sé si hay gente del campo, pero no quisiera preguntarles a ellos cuánto les cuesta entrar en Europa con sus productos agrícolas. No son marxistas, son inteligentes. Y nosotros podemos serlos.